28 años de continuidad no es poco, y eso se logra gracias al apoyo de cada una de las instituciones. La verdad que estamos contentos como organización, porque las metas que nos trazamos de poder lograr cerca de 500 depositores, prácticamente lo hemos concretado. Entonces, solo resta esperar la afluencia esa masiva de público que sabemos se va a ir dando cita a los distintos días de feria. Y es que son 6 días de feria intenso, donde como feria nosotros mostramos la pujanza, el esfuerzo de todos esos productores, de todos esos empresarios, de todos esos expositores que se dan cita año tras año y siguen confiando en Expo Norte. A pesar de esos impases que tuvimos con el tema de la carretera, muchas empresas siguieron apostando, y la verdad que como organización estamos contentos por eso. Debo resaltar de que en este año hemos querido nosotros darle un realce al sector agropecuario, y es que el sector agropecuario consideramos es el motor de la economía del país. Por eso es que hemos ideado y dado continuidad a ciertas actividades impulsando al sector agropecuario, porque bueno, necesitamos tecnificarnos. Muy bien hablaban acá los que me antecedieron, necesitamos ser más eficientes, y eso es una feria, ¿no? Somos el nexo con el expositor, somos el nexo con las novedades, con la tecnología, y es que no podemos quedarnos al margen de los países vecinos que en cierto sentido están más adelantados en cuanto a la producción, en cuanto a la tecnificación. Pero la verdad es que ya no tenemos nada que envidiar, ¿no? En ciertos rubros, en ciertos sectores, ha habido un desarrollo bastante significativo con el transcurso de estos años, y eso gracias a ese esfuerzo que le ponen muchas instituciones, repito.